Bueno, les cuento que hoy día estamos no con una entrevista simplemente, sino con una biografía de una mujer pionera, de una mujer muy importante. Ella es Cornelia Berabendi Mamani. Ella es la vocalista de un grupo que ha marcado también como es Norte de Potosí. Cornelia, bienvenida. Es un honor tenerte aquí, hermana. Creo que has hecho mucho a través de los escenarios. Yo te he visto mil veces. Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días a todos los que están escuchando. Decirte gracias por la invitación. Yo no pensaba llegar, pero sorpresa me han dado y al verte, feliz. Está también su hija, Naira Porco Berabendi, que también es cantante, y bueno, después ya me van a decir si también eres vocalista y demás, me vas a contar. Bienvenida, Naira. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación, y nosotras realmente contentas de poder compartir con tu público y pues comentar de los trabajos que hemos ido haciendo junto al Grupo Norte Potosí, y pues realmente felices de estar esta mañana. Ahora, Cornelia, contanos tu historia. Eso es lo que queremos saber. ¿De dónde sale una mujer como tú, con esa garra, con esa fuerza, con esa picardía? ¿Quién eres? Siempre me ha intrigado mucho cuando te he visto actuar. ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Cómo se anima? ¿Qué fuerza? Piensen ustedes, yo estoy hablando, el Grupo Norte Potosí, ¿habrá nacido en los 80s? El 85. El 85, un momento muy difícil para el país. Sí. Un momento duro. Sí. Voy a decir algo muy duro. En La Paz, el símbolo del Norte de Potosí era la limosna. Sí. ¿No? Y ustedes haciendo historia desde los escenarios. Sí. Yo he nacido en Andavilque, que es de Yayago a Catavi, está más abajito. Es un pueblito pequeño. Y he nacido ahí, pero más he vivido en Yayagua. Soy de familia bien humilde, y mi mamá desde más pequeña me puso para poder ayudar a otra gente, ¿no? Y decir, porque mi mamá no leía ella, ¿no? Entonces decía ella, porque mi papá le hacía sufrir mucho, entonces ella decía, no va a ser como yo, tú tienes que ser algo mejor que yo. Entonces en compañía de unas personas mayores me apuesto, yo cuidaba una abuelita, le acompañaba a la abuelita, ¿no? Pero más o menos era un trabajo también. Un trabajo, ¿no? No me pagaban, ¿no? Pero sí, me lo compraban ropa, alimentación, sí me daban, ¿no? Pero no me pagaban. Estamos hablando de que has empezado a trabajar desde los cuántos años. Unos 7 años. ¿Desde los 7 años? Desde los 7 años. Porque mi mamá dijo que no sea como ella, que no sea, decía ella, por lo menos decía, que no sea ignorante como yo, mi hija, decía, ¿no? Que me la haga estudiar. Pero por donde me puso mi mamá, igual no me pusieron a estudiar. Entonces ya he empezado a avanzar y empecé a crecer con los señores, pero yo siempre me iba a mi casa. No, a mi mamá no podía dejarla y ayudaba a la señora, pero me iba también. Como era cerquita, a la orilla nomás vivíamos, me iba a mi casa. No podía aguantar de mi mamá. ¿Y no te pusieron al colegio? No me pusieron ahí. Ellos, mi mamá era de sus intenciones que otra gente me ponga a estudiar, ¿no? Pero no. Ya después mi mamá me puso al nocturno. ¿Cuántos años? Ya me puso a los 9 años. A los 9 años al nocturno. Sí. Estamos hablando de algo muy difícil. Sí. Porque el nocturno se supone que es para adultos. Para adultos, ¿no? Entonces, pero ¿todos eran más grandes o también había otras? Habían pequeños, porque venían desde lejos, ¿no? Y yo venía. A los 9 años en el Norte de Potosí, ¿a qué hora entrabas al colegio, hermana? Yo entraba a las 7 de la noche. A las 7 y a las 10 salíamos. Siendo guaguita. Siendo guaguita. Siendo guaguita. Con mis hermanitos. Estamos escuchando a Cornelia Berabendi Mamani. Ella es vocalista del Grupo Norte de Potosí, un grupo que ha marcado, que sabía lo que estaba haciendo, que sabía lo que quería y usó los escenarios. Seguimos contando. He seguido creciendo, yendo a la señora, y después la señora ya con sus hijas me mandó para ayudarles. He estado estudiando, iba también, ya ha sido creciendo. Ha sido mi traje en eso, y ya más a lo joven, a los 12 años, 13 ya, más grande, ya me he hecho cargo ya de dos guaguitas de la señora. Yo atendía, yo le envolvía, yo me cargaba, yo niñera, iba a la, yo con iba, 12 años. Sí, iba a la pulpería, iba a sacar pan, iba como una mamá, ¿no? Iba a la pulpería, tenía que, esas veces en la empresa la señora era enfermera, y entonces su esposo era ingeniero y se iban los dos, y yo tenía que ir a la pulpería, luego tenía que ¿De cargarme. ¿De qué empresa estamos hablando? En siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Empresa ahí porque la señora era enfermera y trabajaba en el hospital Catavi. ¿Y cómo era tu vida de niña trabajadora? ¿Te gustaba? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te dolía? ¿Cómo lo sé? ¿O ni lo pensabas? Niñas, no lo sientes, el dolor, ¿no? Tú tienes que corretear. Para vos, si no había agua, yo 5 de la mañana iba por agua, ya en latas corría, ¿no? Vivía feliz. A lo que, no sé, a mi niñez, a mi inocente, ¿no? Vivía feliz. ¿Y qué soñabas para ti? En esa época no soñaba para mí nada. No soñaba nada, ¿no? Lo importante es que mi estómago esté lleno, hartadito mi barriguita, que, no sé, ayudarle más que todo a mi mamá. ¿Y ya te pagaban un salario como niñera? No, ¿o no, no siempre? No. ¿A los cuántos Porque años has recibido tu primer salario, hermana? A los 15, por lo menos. Es increíble, o sea que desde tus 7 hasta los 15, más o menos 8 años, no te han pagado salario. No, sí, lo que se me lo compraban era zapatitos, siempre alguna prenda que me faltaba me lo compraban, ¿no? ¿Y la comida? Y la comida. Porque en esa época eran... ¿Útiles escolares? Ellos me lo compraban. Pero en esa época, no, pues tú no podías exigir nada, ¿no? Porque era la gente, tú aquí trabajas y yo no te doy nada. Era así, es en esa época, ¿no? ¿Sí? Y en esa época era ¿Yo, así. ¿Tú crees que eso ha cambiado mucho? ¿Tú crees que no hay ahorita Cornelias Beramendi así como tú eras? Debe haber, digo, no sé si habrá niños. Hay niños, veo que niños trabajan todavía, ¿no? Porque yo a los 8 años tenía, no podía ni poner a la cocina ni una papa, pero subía a una silla y cocinaba. Me hacían cocinar, podía cocinar yo. A esa edad ya sabía cocinar yo bien. Y entonces yo digo, hay niños que trabajan a esa edad, por eso que hay todavía aún. Hay mucho cambio por hacer, ¿no? Pero de ahí a aquí, harto sí ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Hay gente que ya tiene corazón, que por lo menos ya, no con ese rigor, como decía antes, tú trabajas para mí y yo no te pago, ¿no? ¿Qué? Y yo no te pago, pero sí te compro esto y aquella cosa, pero no te doy nada. Más que te compro y con eso más te estoy manteniendo, más que así te decía. Ahora, estamos con Naira Porco Beramendi, que es cantante y es la hija de Cornelia Beramendi. Cuando tú escuchas esta historia, ¿qué piensas? Bueno, creo que es una historia de mucha fuerza, ¿no? Ante todo porque para la clase de persona y los valores que tiene mi mamá y que nos ha transmitido en todos estos años, es algo que ha debido de cargar realmente con mucho dolor, pese a que ella es muy inocente, hasta ahora es muy inocente, pero la vida le ha enseñado y nos ha enseñado a nosotros de la mejor manera, y sabemos qué cosas tenemos que valorar, cómo tenemos que respetar, que todo empieza por el respeto, desde el portero, desde el que limpia las calles. Ya nosotros creemos que tenemos que aprender a respetar a todos y que todos merecen un lugar. Y eso es algo que nos ha enseñado mi mamá a nosotros. Y creo que es por todas estas cosas que ha pasado. Duele imaginar todo aquello porque ella siempre nos cuenta miles de historias. No solo de las cosas que ella ha vivido, sino de las cosas que han vivido mis tíos, sus hermanos menores, porque ella es la mayor de los hermanos. También de las historias que han pasado mis abuelos, porque... Ahora, yo creo que Cornelia no solo te ha enseñado a ti, a mí también me ha enseñado, digamos, ¿seguro? Porque a través del escenario, esa dignidad, esa fuerza, esa alegría, esa belleza, a través del escenario se enseña mucho. No, yo he aplaudido hasta cansarme. Estamos con Cornelia Beramendi Mamani, cantante vocalista del Grupo Norte de Potosí. Si no conocen este grupo, vayan rápido en el YouTube, seguro que están miles de presentaciones. Este ha sido un grupo histórico para esta ciudad tan racista, tan clasista. Este grupo ha sido histórico y creo que sigue marcando huella. Cornelia, seguinos contando. Queremos llegar al punto cuando te metes a la música. ¿Y siempre cantabas? Yo había visto, ¿no? Como vivíamos, te digo, a la orilla, venían unas jovencitas cantando en carnavales, ¿no? Veía. Y también había un grupo de niños que cantaban también carnaval. Ya, escuchando, cantaba. Y en uno de esos, ahí me metí, en Todos Santos. Y ya mi tío empezó a tocar con Cotay, donde he cantado y empecé a ganar. Me han empezado a pagar este antahuas de este tamañotes, me han hecho cargar. Pero mi mamá agarraba saltas, yo cargaba, me quedaba uno y otro. Yo cantaba, bailaba, pero como todo niña inocente, bailando por delante, ¿no? Y ya, pues, ¿quién se iba a imaginar? Me gustaba, mi tío tocaba charango, me gustaba cantar con él. Pero no con fines de que un día iba a ser, ni soñar, ¿no? Pero eso sí, a veces, alguna vez yo hacía un teatro así, tan solita, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué quería hacer? Así. Pero o eso sea, es tu un primer sueño. Escenario ha sido la tierra, sí. Escenario de tierra, el grupo de gente, sí. El pueblo, cantando un Todos Santos. Sí. Esos han sido tus primeros escenarios. Esos han sido mis primeros, de niña, ¿no? A los 7, 8 años, cuando siempre me escapaba de donde mi mamá me ponía. Después ya empezaba ya a 15 años, ya yo dije, yo ya aquí como no me pagan ni nada, ya. Un día le dije a mi mamá, mami, yo me voy a ir. Y mi mamá me dijo, ya. Tenía 15. ¿Con 15 años? 15, sí. Me voy a ir, le dije, yo. ¿Y dónde vas a irme? Me voy a ir a Cochabamba. No conozco dónde será, pero me voy a ir. Me he ido. ¿Qué has hecho? ¿Qué has puesto con en una tu...? Abrazada. No habrá sido ni maleta, Kepi. Tenía una maleta, no me recuerdo si tenía una bolsita o maleta, pero tampoco tenía harta ropa, pero sí tenía una abrazada. Porque con la señora que estaba con más antes que acompañaba, me traía a Copacabana. En carro me hacían dormir y ellos me llevaban a Yunguyo y ahí me han comprado 2 frazadas. Esas frazadas lo tenía siempre. Entonces, esas 2 frazadas me levanté y dije, me voy. Me fui. ¿Qué sentiste al salir del siglo XX? De mi casa, del siglo XX, diría, no sé, ese es dato, ¿no? Sin rumbo alguno, decir me voy y ni saber. ¿Y por qué Cochabamba? ¿Por qué no Tarija? ¿Por qué no Sucre? ¿Por qué no Potosí? No sé, llegó a mi cabeza a decir, me voy a Cochabamba. Me he ido a Oruro, después en Oruro, ni sabía ni dónde había terminal. Y yo no sé quién me llevaría, hasta ahora no recuerdo, pero siempre pienso, digo, ¿quién me ha llevado hasta terminal de camiones? En camión me fui a Cochabamba. Toda la noche en camión, con unos bultos, con unas señoras. La joven buscando su destino. Yo cuando veo esos camiones, siempre miro, pienso, ¿qué pensará la gente que está aquí? O las flotas. Sí. Y tú eres una de esas aventurera. Fugitiva, bandida, no tengo otra palabra. Así, Cornelia Veramendi, nos está haciendo emocionar. Así me fui y ya, llegué allí y dijo, ahí en el camino me conocí con una jovencita también, ¿no? Mayor que yo, mucho mayor que yo. Entonces me dice, ¿dónde estoy yendo? Me estoy yendo a coche, le digo, ¿conoces? Me dice, no. Entonces, ¿estás yendo a trabajar? Sí, le digo, estoy yendo a buscar trabajo. Le digo, ay, ya, yo te voy a conseguir, me dijo, ya. Y entonces, allá llegamos y la jovencita me llevó al terminal nomás, y ahí sí todavía se iba a vender café, a la cafetería me llevó. Como hemos llegado al amanecer, hoy en la mañana ya buscan para trabajar, me dijo, y me llevó a la plaza, a una plaza, y había sido ¿Y San Antonio. ¿Tenías platita? Tenía poquito, ¿no? Porque ese día todo el día estaba sin comer, sin nada, porque no me animaba ni comprar ni nada, yo lo que estaba pensando, no sabía que sin rumbo alguno. ¿Solo hablabas quechua? No, hablaba castellano, los dos idiomas. Y ya, allá llegando ya dije, ya me llevó y un caballero me dijo, yo necesito para trabajar, así, de niñera, dijo, ya me agarró, ya. Al rato ya, ojo, se radió. Porque estaba tan asustada porque en un lugar donde no conocía a nadie, ni en la ciudad, nada. Y ya, y me llevó al caballero. Y a la chulita se lo dije. A la señora se lo dejé y me fui. Me llevó ahí y después, a los 3 días, me llevó y ahí me quedé y ya. Dije, como estaba cumpliendo 15 años, dije, quiero que sea mi padrino. ya la señora, pues quiero que sean mis padrinos, para quiero hacer mi primera comunión. Y la señora dijo, ¿cómo no, hija? Prepárate, yo te voy a ayudar. Prepárate y te escribo, te preparas. Y así se ha convertido en ser mi padrino y con ellos he vivido ahí. De ahí nunca más he salido. O sea, también marcada por una suerte, ¿no? Sí. No era un lugar feo, no era un lugar hostil, nada de eso. ¿Y en ese tiempo habías escuchado algo de Luzmila Carpio, por ejemplo? No, ni idea. Ni idea. Ni idea yo. Ya para eso ya ella cantaba, creo ya, claro. Ya habían muchos artistas, ¿no? Ya cuando yo he empezado ya ahí así con mi padrino, ya he vivido, ya he empezado a cantar y yo dije a mi padrino quiero cantar porque ellos ya del ahorro todo trabajaban ellos, mis conocidos, entonces me dijo, ¿quieres cantar? Me dijo, quiero cantar, quiero ir a un radio, como ya había escuchado todo eso, entonces, ya, ¿por qué no? Escucha este disquito, me dijo, es chiquitito, un disquito de... vinílico me dieron, no sé si me ha dado de Luzmila Carpio o es que hay otro que canta parecido a Luzmila Carpio también, de uno de esos, pero chiquito disco, me dijo, escucha y vamos a ir a la radio. Escuchado, cantar y me llevó a la radio. Y ahí es donde he empezado. Ya a la radio, constante, ya fui a la radio. ¡Qué cosa más linda! ¡Qué historia más linda! Esta historia es como para hacer una película, como para hacer un libro. Yo te pido, Cornelia, tienes que ponerte a escribir tu historia. Sí. Tienes que ponerte a escribir tu historia. Ya, así he empezado a trabajar. Ya he empezado a ir a la radio, ya he empezado a presentar a los festivales, a la radio. Por motivos familiares, por mi mamá, yo he retornado a Yayagua. He retornado donde mi mamá. Ya dejando mis cosas y todo, pero porque mi mamita estaba muy enferma y he retornado y allá he empezado a cantar en las radios, igual he empezado a buscar y he exigido a mi mamá una vez que se ha sanado, he exigido, quiero cantar con un grupo, ayúdame a buscar. Ya tenía 22 años, ya, pero quería seguir cantando. Mi mamá sí me ha ayudado, mi papá no, pero mi mamá sí. Dijo, ya vamos a buscar. Buscando, yo, ¿dónde pueden haber charangueros? ¿Pero dónde puede haber grupos? Decíamos, en la plaza de Yayagua. Pero aquí están ensayando, podemos entrar, no, nos pueden reñir. ¿Cómo? A la radio voy a ir entonces, a la radio Pío XII, sí, a la radio iba. Ahí es donde... O sea, que naces en Pío XII. Sí, ya wow. He empezado, ya a la peña, ya, y así hemos... Ahí es donde he conocido al de grupo, un caballero que había ahí, y él le ha dicho, ¿por qué no formamos grupo? Vos que estás cantando aquí solista, como solista todavía, ¿sabes? Y de ahí ya, formaremos un grupo, dijo. Y ahora, ¿y por qué se llama Norte de Potosí? Porque podían haberlo llamado Ulupica, podían haberlo llamado cualquier cosa y se llama Norte de Potosí. No. ¿Y sabes qué era impresionante? Yo te digo como público, Norte de Potosí es como decir un lugar fuerte, ¿no? Sí. Y plin, inmediatamente la mente se ve, iba ahí. ¿Por qué se llama Norte Potosí? El grupo no se llamaba Norte Potosí, el grupo se llamaba Yaipacha. Porque nosotros sabíamos... ¿Qué quiere decir? Tiempo de vencer. Y porque cantábamos nosotros música protesta. Éramos de centros mineros y allá siempre, de todo, de nada se protestaba. Protestones de todo día. Música protesta hacíamos en el grupo. Eso era del grupo. Yo cantaba bailecitos, cuecas, algunos otrueños, así, otra clase de música. Bailaba con zampoñadas, bailaba todo. ¿Tienes grabaciones de esa época? No, hemos grabado... Hemos grabado en La Hora Fuerte, nuestro primer disco ha sido así, de música protesta, pero han hecho desaparecer la primera grabación. Hay que regrabar eso. Por favor, así a Naira le vamos a decir que esa música hay que recuperar porque es historia. Sí, pues, era tan fuerte, y entonces de ahí es donde, de ahí Pacha. Y cuando hemos venido de allá en ese, del 1985, hemos llegado aquí, esa vez estaba tan terrible, estaba en relocalización todavía. Entonces, aquí a La Paz hemos entrado a Naira, a Peña Naira a cantar. Que tenía un sentido político todavía. Sí, ahí hemos entrado a cantar. Ahí es donde hacíamos el show, peleaban ellos, Tinco hacían, entraban con Hula Hula, hacían Tinco, sabíamos arrastrar a uno de los jóvenes, todo, un teatro más hacíamos, y entonces de eso dijo el don Ernesto Cabur, dijo, no, ustedes hacen música de Potosí, entran con Tinco, con todo, ¿qué se llaman ustedes? Norte Potosí, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo? Yaipacha, dijo. Ah, entonces ya nos puso ahí, Norte Potosí. Ernesto Cabur es un hombre lindo también, sí. Es un hombre histórico, sí. Para la radio, aquí nosotros lo queremos. lo queremos, ha tenido sí, su programa también. Es un hombre genial prácticamente. Cornelia Veramendi Mamani es a quien están escuchando. Ella es cantante vocalista del grupo Norte Potosí. Yo todo esto no lo sabía, pero siempre he tenido curiosidad por usted, la única mujer en el grupo. ¿Qué tal eran las relaciones entre los porque siempre se dan más importancia a los los que tocan los instrumentos? ¿O cómo era en el caso de ustedes? No, había, inclusive teníamos dos directores cuando habíamos llegado aquí, porque hemos salido de centros mineros con dando gira por los cada centro minero. Hemos ido a Pulacay, hemos ido a Colquir, por varios, en una gira hemos salido. Pero eran siete chicos, entre siete chicos éramos yo y una señora, la esposa del caballero del director, más con sus hijitos, más a salir, se ha animado a salir. Y con ellas más hemos llegado aquí, pero no había rivalidad. Todos eran, compartíamos todos, una comunidad. Porque eso habíamos dicho al principio, aquí somos hermanos y como hermanos nos vamos a llevar todos. Inclusive yo soltera decía, aquí nadie mira a la Cornelia. Somos hermana de ustedes y hermana tiene que ser de ustedes. Aquí nadie mira a la Cornelia. Hasta eso y todo. Ahora, hermana, ¿y cómo llegas? Porque tú siempre, para mi gusto, has salido siempre muy elegante. Con ese traje que debe costar mucha plata. Ahorita, ¿cuánto costará todo ponerse todo eso? Pues unos $1,000 o más. No sé cuánto costará. ¿Cómo llegas a plantear ese traje? Bueno, al principio mi mamá me proporciona. Mi mamá hasta ahora, ¿no? Me lo hace. Me lo teje mi mamá. La almira sí me hago hacer yo. Pero el aguayo y el axo y los demás complementos que tengo, esos me lo hace mi mamá. Ella siempre me la ha hecho, siempre me la ha tejido ella. Y de esa parte también he tenido harta ayuda de mi mamá. ¿Y por qué no has optado por otro tipo de presentación? ¿Por qué te presentas con ese traje? Porque me imagino que ese traje, bueno, ahora a diario ustedes no la están viendo, todavía no tenemos canal de televisión, pues Cornelia está sin esos lujos con los que ella sale al escenario. Optado porque Norte Potosí, entonces por la ropa más. Pero con esa ropa siempre hemos salido también. Entonces, ¿qué más es representativo nuestra ropa de allá, de lo que es? ¿No? Que es una belleza. Sí. Que es una belleza. Ahora, el tinku se ha puesto de moda, eso vamos a charlar. Pero quiero escuchar a Naira Porco Veramendi, que es cantante, que es la hija de Cornelia. ¿Tú te has incorporado al grupo? ¿Tú qué piensas de esa ropa? ¿Tú usas esa ropa? ¿Crees que te queda bien? Sí, estoy... Bueno, en realidad siempre he estado con el grupo, desde que tengo memoria. Porque, sí, muy pequeña, porque mi mamá me vestía precisamente como ella, cosa de no hacerme perder en las presentaciones, porque yo tenía necesariamente que viajar con ellos, porque no había quien me cuide. Entonces, me vestía como ella, yo bailaba, y hasta que he entrado a la escuela... Ha sido recién que he tenido que dejar el grupo. O sea que tú primero has aprendido a bailar y a tener público y después a leer y a escribir. Recién. ¡Qué lindo! Y esto pasa hasta mis 13 años, cuando por motivos de fuerza mayor, sí o sí teníamos que empezar a armar un pequeño equipo de sonido para empezar a trabajar ya lo que eran las invitaciones a locales y demás. Entonces, a partir de los 13 años empiezo a hacer sonido con el grupo. Y de pura casualidad, un día mi papá me dice, apóyale a tu mamá porque tu mamá está resfriada. Entonces, me meto a cantar junto a mi mamá y ya pues establemente dentro del grupo ya son 18 años. Cuando hay presentaciones grandes, sí me visto como ella. Me pongo una pollera o bien me pongo la misma almilla. Como contaba mi mamá, mi abuela es la que nos ha proporcionado los aguayos. Incluso mi regalo a los 15 años de mi abuela ha sido un aguayo que es color rosado, que tiene todo mi nombre atrás. ¡Qué bello! Entonces, mi hermano y yo, mi hermano que también está integrando ahora el grupo, con mucho orgullo nos vestimos de esa manera porque es realmente del lugar del que han salido mis papás. Pero es un lugar, es un trono, hermana. Sí, sí. Es un lugar que da envidia. Yo tengo envidia, pero es una envidia sana. No es una envidia enferma la que estoy teniendo. No. Yo quisiera haber recibido también de herencia un traje así. Sí, ¿no? Sí. Porque está lleno de cultura, está lleno de historia. Estamos con Naira Porco Veramendi, la hija de Cornelia Beramendi, que también está con nosotras. Cornelia, ¿qué piensa usted de la forma como el tinku, no sé si ustedes son responsables, el tinku se ha puesto de moda terriblemente? Hay comparsas gigantes de tinku en la entrada de la 16, en la entrada universitaria, en el carnaval de Oruro, sí, pero gigantes. O sea, mucha gente que no es de Potosí, que no es del norte de Potosí, que tal vez incluso no conoce, quiere bailar tinku. Hay muchos grupos que sacan el ritmo de tinku, el ritmo de tinku ha entrado para todo. ¿Qué piensas de eso, Cornelia? Eso por su ritmo sería ritmo tonada nomás sería, ¿no? Porque tinku es una pelea, ¿no? Que como usted conoce, es una pelea donde se... Pero le llaman tinku. Y yo quiero que nos explique, ¿no?, sobre eso. Mal ¿qué dicho, se pues... está haciendo mal? Lo que... Cocachanos nomás, hermano. Lo que están haciendo es llamarle el nombre, decirle tinku, ¿no? No es... Deberían decir, estamos bailando una tonada, ¿no? De Norte Potosí. Porque tinku es otro. Tendrían que estar peleando, ¿no? Sacudiéndose. Si decir tinku estamos haciendo, ¿no? No es, pues no sería eso, no es... Lo que están haciendo es, están bailando solamente una tonada de Norte Potosí. O sea, lo que dicen tinku no es tinku. No. ¿Qué es el tinku? Está mal dicho. Tinku es pelea. Por eso nos decimos, en quechua se dice tinku una cama, hasta volvernos a encontrar, dice. No, que eso sería. Tinku una cama. Tinku una cama. Cama. Hasta volvernos a encontrar. En la cama. No, aquí ya estamos todos en las bandidas. Tinku una cama. Entonces, sí, está mal dicho, tinku. Vamos a bailar tinku. No, tinku es una pelea y lo que están bailando es una tonada, están bailando. Tonada de Norte Potosí están bailando. Ahora, hermana, ¿qué piensas, por ejemplo, sobre la simplificación del traje que están haciendo también? Porque, digamos, le llaman tinku, en realidad es tonada. Y respecto a los trajes que usan para bailar, ¿qué piensas tú de eso? En trajes la han distorsionado demasiado, ¿no? Porque no es lo que ahora han usado hasta el suelo, no es así también, hasta el suelo. Y su bordado es como de Perú, han copiado harto de Perú. Mal. El traje sí está bien lo que usan, adornaditos, todo, pero se puede ir con eso. Se va a las fiestas de tinku. A las fiestas de tinku, cuando se va a ver el tinku, donde van con hula-hulas, con sus cipasas, todos. Así como tal me he visto, igualitas vestidas van, como con mi axu, con mi almilla. O sea, tienen que verte a ti. Sí, antes por lo menos iban así, pero ahora ya no van tampoco así, porque en el campo ya no es así. Ahora van con su pollera, su blusita, su sombrerito. No me ¿y quién que quiere pone, ver tinku? ¿Dónde tiene que ir y tendré cuándo? Que ir a San Pedro de Buenavista, tendrán que ir a Macha, a Pocuata, a Chayanta, en sectores. ¿En qué fecha? Está en San Pedro, es en San Pedro, San Pablo, en Macha es 3 de mayo, después en, creo que en Chayanta, creo que es en esa edad también, pero en esa ahí, son 3 días duros. El tinku empieza desde la mañana, en San Pedro, empieza desde la mañana. Todo el día pelean. ¿Pero para qué? ¿Qué se siente uno? Uno se siente bien, yo creo, ¿no? Porque yo digo, hasta yo mismo me pregunto, ¿por qué pelean tanto? Nariz roto, todos labios rotos, está sangrado, botado. Y nadie, ni siquiera nadie le auxilia, así está botado. Y digo, ¿qué ganan con esto? ¿Por qué pelean así? ¿Es una pelea a muerte? Algunas veces hay muerte. Algunas veces, pero en realidad el tinku es un ritual que se lo hace allá. Tampoco es que haya una pelea campal y se agarran todos contra todos, sino que hay personas mayores que escogen a alguien de tu edad, de tu estatura, tiene que tener casi el mismo peso para que puedan tener el encuentro. Entonces, este encuentro tampoco es que se sacan la mugre y se agarran a patadas. Es un encuentro donde solamente se aceptan puñetes. No pueden patearse. ¿Con piedras? Tampoco. Puede ir en varios casos, y si alguien pudiera, no falta uno. Es más había que hace provocar, años, ¿no? pero ahora entra policía. No. Ahora hay policías que controlan. Pues si controlan ya. Sí. Estamos escuchando a Naira Porco Beramendi y a Cornelia Beramendi. Cornelia es un pedazo de historia que nos está dando grandes lecciones y las ha dado en el escenario. Cornelia, ¿qué piensas de Luzmila Carpio? yo, para decirte, ella es un grande embajadora, ¿no? A lo que yo he escuchado, ¿no? Y una sola vez yo con ella, hace 30 años yo creo que le he visto, que un francés que nos ha presentado y dijo, ¿estás aprendiendo a cantar igual que yo? Me dijo, ¿no? Sí, le dije yo, Changuita también, ¿no? Le dije, sí, le dije. Nunca más le he vuelto a ver, ¿no? Y sí, siempre le he escuchado sus canciones, me gustan sus canciones, son una grande embajadora. Hasta ahí nomás, ¿eh? No, no más. ¿Qué escuela has hecho tú con tu voz? ¿Cómo has cultivado tu canto, tu arte? Yo no, para mi voz no he hecho ninguna escuela. Tenía oportunidades para hacer escuela, ¿no? Pero dijeron de los de grupo, no. Los adornos que haces y algunos otros que haces, las elevaciones que haces, ya no lo vas a hacer lo mismo. Porque con la escuela vas a empezar a cantar más recto, me dijo, más recto, no sé, como escuela, siempre, no sé. La escuela va a distorsionar tu trabajo. Algunas cosas, me dijo. Ahora, hermana, entonces tú, ¿de dónde sacas lo que haces? Porque eso es lo que me interesa, saber cómo llega a construir tu estilo. Bueno, no, yo creo que así nomás se ha ido construyéndose. Escuchando a la gente. Escuchando nomás, escuchando, ¿no? Siempre me ha gustado mirar a los cantantes, a los grandes cantantes. Yo miro ¿cómo te puedes decir? Miro de rock, miro de todo, a todos los cantantes, miro a todos los cantantes. Entonces siempre miro los movimientos, que es cómo pueden, cómo se mueve, cómo se expresa. Uh-huh. Ahora, ¿ustedes viven en La Paz? ¿Residen en La Paz? Sí, hace 33 años, que es la misma edad que tiene el grupo, estamos radicando aquí en la ciudad de La Paz. Prácticamente mis hermanos y yo ya somos paceños. Mi mamá no se podía aguantar, así que hemos tenido más que nacer aquí. Entonces, sí, ya estamos haciendo el trabajo del grupo aquí en La Paz ya. Uh-huh. Cornelia, ha sido muy ingrato, ha sido muy duro. Yo alguna vez he hablado con la Dagmar Duchen, por ejemplo, que también la quiero mucho, que también era una cantante de peñas. Claro. Y ella me decía, es muy duro, porque no te dan ni bien dónde te vas a vestir, no te dan nada, vas a correr por sacar, digamos, un dinero más o menos importante como para vivir de tu arte, tienes que corretear de local en local, y no es fácil. ¿Qué me dirías tú de eso? ¿Es así? Es así. Al principio era así. Era bien difícil, muy difícil. Y por la ropa que yo usaba, inclusive decían, este es indios. Decían, ¿no? Este es indios, van a entrar. Inclusive nuestros compañeros mismos nos decían, ¿no? Ay, estos indios todavía van a entrar. Decían, ¿no? Y entonces, y hasta en eso. Y era bien difícil. Las peñas te pagan poco, ¿no? Poco te pagaban, en esa época lo más poco te pagaban. Entonces nos llamaban a otra peña, sabíamos correr de una peña a otra peña, hasta otra peña, hasta tres peñas sabíamos alcanzar. A veces no había también, había también. Entonces, uno tiene valor para sobrevivir todas esas cosas. Nosotros hemos sobrevivido a todo eso. Sí, muchos años, sí. Demasiados años. Años. Es algo impresionante. Pero yo creo que ustedes han hecho algo muy importante en el escenario. Culturalmente, hablando ya, más allá de subsistir, más allá de vivir, yo creo que, ¿cómo llamarías lo que ustedes han hecho, lo que ustedes nos han dado al público? ¿Qué has hecho, Cornelia? Bueno, no sé. Esa sonrisa tan linda, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué es lo que ellos han hecho? ¿Cómo lo llamarías lo que el Grupo Norte de Potosí ha hecho a través del escenario? Yo creo que han hecho mucho de amor y mucho de perseverancia, porque realmente sin la fuerza que ellos han puesto como personas, el grupo no hubiera avanzado, porque sí ha habido mucho racismo, mucha discriminación, incluso ahora, hay nuevas generaciones que no saben respetar el trabajo de años, o por lo menos la edad que uno tiene como persona, o como artista, o cómo le ha costado llegar al nivel de músico que tiene. Es bien complicado, ¿no? Pero ellos han sido muy perseverantes y gracias a Dios han logrado llegar a estos 33 años que ha cumplido el grupo, y pues tenemos todavía para más. Tenemos ¿De mucho. Dónde salen las composiciones, Cornelia? Bueno, la mayoría es de mi esposo, ahora está mi hijo, yo algunos he hecho también, no sé, uno sale de corazón, de la vivencia, ¿no? De lo que tú ves, o ves el paisaje, o piensas. Hay momentos que estás solo y piensas, o tarareas un momento y sale las composiciones. O ves a un niño y te imaginas de ese niño, qué cosas ha pasado con ese niño, qué puede pasar. No sé, muchas cosas. De ahí vienen las composiciones, ¿no? Y viene la música después. Y viene la música después. Pero ustedes son verdaderos maestros, una escuela de la música del norte de Potosí. Ningunos. Ahora, tampoco ustedes han hecho un viraje demasiado comercial. Es decir, yo creo que ustedes nos han traído lo que son y nos han hecho gustar. Es como si nos hubieran enamorado, ¿no? Es una trayectoria muy distinta que lo que está pasando con el folclore boliviano. Yo no sé si exactamente es folclore lo que ustedes hacen, que a veces es un folclore muy comercial, lo que ha pasado con los carcas, bastante, ya no sé ni qué nombres hay, creo que hay unos, los cachas, creo, ¿no? Hay un poco de todo. ¿Qué piensas de ese fenómeno, tú, Naira? Ha habido mucha, bueno, en realidad el trabajo que se ha ido haciendo con el grupo, siempre hemos sido muy minuciosos en tratar de mantener la esencia, uh-huh. de no distorsionar lo que es la verdadera música de la región del norte Potosí, y pues tratando siempre de, si vamos a variar en algún ritmo, porque en estos nuevos materiales que hemos hecho, hemos grabado también sicuris, hemos grabado bailecitos, pero sin hacer mucha distorsión, sin usar una batería o un bajo. Entonces es netamente criollo el trabajo que hacemos. Y sí, nos hemos dado cuenta de que los nuevos grupos, por entrar a lo comercial, hacen una distorsión total y ahora tienen bailarines, tienen platilleros, se traen timbaleros. Y la música folclórica se ha vuelto un pecto de músicos que aportan de todo y al final queda en nada porque no tienen esa esencia que antes tenían los grupos. Esa fuerza que tienen ustedes. Pero yo la siento, por ejemplo, ¿no? Yo la siento. Ahora, hermana querida, ¿vale la pena todo ese camino? Te lo digo así de frente, Cornelia, ha sido duro, ¿vale la pena? Ha sido duro desde mi niñez. Porque todo lo que he pasado, tampoco ha sido aquí llegando a la paz fácil. Para mí no ha habido flores ni nada. Ha sido bien duro, duro. Ha habido veces para comer, a veces no ha habido para comer. Tener que vender mis cosas y todo. Pero, y no dejar el grupo atrás, ¿no? Alguna vez mi esposo me decía, dejaremos el grupo. Lo dejaremos ahí, yo me busco mi trabajo y tú te ocupas de la casa y alguna otra cosa y negocio podrías meterte. Y así vamos, porque dejaremos, no da para comer, no da. Parece que estaba sorda, yo no le he escuchado, seguía con la música, seguía yendo a la peña, seguía yendo. Y ha habido frutos, y ha habido, he empezado a viajar, que he empezado a conocer muchos países que son muy diferentes a nuestra cultura, a otras culturas he conocido. Tanto se ha sembrado, ahora sí se puede cosechar. Han sembrado mucho, han sembrado chakras y chakras y chakras. Ahora, hermana querida, yo creo que la gente, de todas maneras, yo creo que tú tienes mucho carisma, una sonrisa impresionante, y además una altivez, ¿no? No sé, cuando tú estás en el escenario, siempre he pensado que vas así como muy, muy recta, muy altiva. Pero yo creo que la gente no ha terminado de entender ni qué es el tinku, ni qué es el sicuri. Hay mucho que enseñar todavía, ¿no? Sí, hay mucho todavía que enseñar, pero ya gente, no, ha entendido la gente con las películas, con todo lo que ve, lo que pasa es que no quiere, no acepta. ¿Cómo es eso? ¿Ha entendido pero no acepta? No acepta que el tinco es pelea y que el tonada es para bailar, no es para pelear. No, ellos siguen pensando, Inco vamos a hacer, Inco vamos a bailar. No es pues así, entonces, ¿por qué no dicen nomás que van a bailar una tonada nada más? Eso no quieren aceptar. Bailen tonada nada más, ¿no? ¿Qué? Vamos a bailar una tonada nada más, ¿no? Inco, pero siempre siguen siendo. Pero no, yo creo que nunca se va, ya eso ya está metido en la cabeza, de decir que cinco vamos a ser, cinco vamos a ser. Por terquedad, por capricho. Cinco bueno, vamos a ser. Cerraremos esta pequeña biografía de una mujer grande, Cornelia Beramendi. Mamani lo ha hecho desde el escenario, plantearnos el norte de Potosí. No es cultura quechua simplemente, ¿no? ¿Cómo le llamarías tú? ¿Podríamos llamar cultura minera quechua? ¿Podríamos llamar... ¿Cómo deberíamos llamar? Cultura minera. Yo creo que es cultura boliviana. Sí. Porque en realidad ya estaríamos poniéndoles un alto al decir nosotros somos quechos, ustedes son aymaras, ustedes son guaraníes. Nosotros también somos bolivianos. Y, cultura boliviana. Y lo que queremos hacer es enseñar afuera la riqueza que tiene nuestro país. ¿Y tienen espacio para salir? Sí. Realmente la música no tiene fronteras. Y hemos llegado a lugares, por ejemplo, cuando estábamos en el Auditorio Nacional en México, había gente que conocía nuestra música y nosotros jamás habíamos imaginado que en México se iba a escuchar. O en Japón, cuando mis papás han llegado a Japón, hay un hotel que se llama Norte Potosí, en Japón. Hay gente que ha venido vestida con la ropa de mi mamá, porque son realmente, admiran mucho nuestra cultura. Entonces, no, nosotros saliendo al exterior no vamos y decimos, nosotros somos quechua, somos de Potosí, que es un lugar de... No, nosotros decimos, somos bolivianos. Nosotros somos rojo, amarillo y verde y venimos de nuestra patria con el nombre de Bolivia. Entonces, para la gente que se ha enamorado de ustedes en esta entrevista, ¿dónde se encuentra la última producción? Tenemos ahora un lugar que nos ha proporcionado un amigo que se llama Juan Carlos, que es en la calle Linares, entre la Santa Cruz y la Zagárnaga. El puesto se llama Caluyo, es una tienda de instrumentos y pues estamos dejando en esta tienda los 14 discos que ha hecho el grupo Norte Potosí, incluido este último que titula Son Cosúas Roba Corazones. Entonces toda la gente que quiera puede obtener este material ahí, y de todos modos también mediante ahora el Facebook, las redes sociales que nos ayudan bastante, un mensajito a la página del grupo que dice Grupo Norte Potosí, y pues les hacemos las entregas personales, porque realmente ya no tenemos disqueras aquí en Bolivia. Ya no las hay, se ha ido destruyendo. Entonces, a mí me gustaría que nos dejen en consignación, en la Virgen, en consignación, claro, los CDs. Lo primero que vamos a hacer es comprar para la radio, si nos permiten transmitir su música. Ojalá si se animaran a tener un programa de radio aquí, sería hermoso, supuesto. Un ciclo corto para dejarnos todo claro en nuestras cabezas. Anímense, la radio es un buen transmisor, pero cuando tengan presentaciones, por favor, estamos a su servicio. Mil gracias. Nosotras queremos música boliviana de calidad. Sí. Y lo que ustedes hacen es música boliviana de calidad. Muchas gracias. Mil felicidades, gracias a ustedes por su camino, por su trabajo. Cornelia Aventurera Bandida.